Ve que a pesar del frío, nos acompañan para disfrutar de un programa muy interesante que nos trae el coro de la Universidad Veracruzana, pero no quiero iniciar este programa sin antes agradecer a todo el equipo de producción que hace posible que las transmisiones tanto en el auditorio de Radio UV como cuando lo hacemos en la Sinfónica de Jalapa y en Tlacna, pues son indispensabilísimos. Me estoy refiriendo a Antulio García en la producción, a Alan Vallejo también en la cuestión técnica y a todo el personal del staff de Radio UV en la cabina de transmisión, todos capitaneados por el maestro Ernesto Colinot. Y bueno, soy Paco Aragón y vamos a iniciar con un programa, como le comentaba, muy interesante, un programa que tiene que ver con unas festividades mexicanas y evidentemente estamos hablando de lo que a principio del mes de noviembre se celebra y después pasaremos también a otro ámbito también del género mexicano que es Canciones de la Revolución. Pero para hablar más al respecto voy a pedirle al maestro Joel Pérez Arciniega que se acerque un poco aquí al estrado de Radio Universidad Veracruzana para que nos digas, querido Joel. Buenas tardes. ¿Cuál es el programa que vamos a escuchar esa tarde? Muchas gracias, maestro Francisco Aragón. Gracias por siempre recibirnos. El coro siempre viene con mucho gusto. Nuestro programa y nuestras actividades y la difusión que podemos hacer aquí es invaluable. Y bueno, pues muchas gracias por permitirnos estar otra vez aquí. Pues como siempre, dirigidos por nuestro maestro Josafat García Melo, hoy tenemos un programa, precisamente como ya anunciabas tú, como tú hacías el preámbulo, acerca de la festividad del Día de Muertos. Y en la segunda parte tendremos un poquito de lo que tiene que ver con la Revolución Mexicana, que festejaremos a partir del 20 de noviembre. Bueno, pues la festividad de muertos se remonta a nuestras culturas pues primigenias, ¿verdad? La mexica, la mixteca, la zapoteca, la tlaxcalteca, que probablemente se celebra en el noveno mes del año solar, sobre todo en el mexica, y tiene por objeto un ritual de honrar y celebrar la vida de los antepasados, de los muertos. En ese día, según la creencia de nuestros antepasados, pues los parientes muertos llegan para nutrirse de las ofrendas dedicadas a ellos. Y bueno, pues básicamente el día primero de noviembre se dedica a los muertos que murieron, valga la redundancia, siendo niños, el 2 los que murieron en edad adulta, el 28 de octubre también se reciben a los que murieron en una causa de accidente y el 30 del mes los niños que murieron sin recibir bautizo. Déjame mencionarte que esta festividad que ahora pues tan famosa en la película de Coco, que tenemos una sorpresa para ustedes con respecto a esto, ya es una festividad, un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que México aporta desde el 2008. Y bueno, es una tradición muy interesante, muy bella. Y bueno, vamos a comenzar precisamente con una melodía, Bienvenido los muertos en su día. Es un arreglo del maestro Richard Siwi con letra Tzotzil. Esta letra probablemente el maestro la haya tomado de un libro ómnibus de poesía mexicana, en donde el compilador es Gabriel Said, y bueno, hay poesía de López Velarde, de Octavio Paz, y de ahí las diversas poesías indígenas, y una de ellas pues es la de la etnia Tzotzil. La etnia Tzotzil se encuentra en la parte de Chiapas, en la superior, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Es Bienvenida a los muertos en su día. Y la segunda melodía que vamos a escuchar es una melodía muy bella, muy, muy, creo que todos quizá en algún momento la hemos escuchado y la tenemos en nuestra memoria colectiva. La Martiniana de Andrés Enestrosa es la letra y arreglo del maestro Rodolfo Obregón, que próximamente también será nuestro director huésped y que es uno de los egresados de las maestrías en nuestra universidad. Una de las melodías que se destaca y de lo que podríamos resumir lo que quiere decir la festividad de los muertos es esta partecita que dice: no me llores, no, porque si lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Vamos a escuchar entonces estas dos melodías de la festividad de Día de Muertos. Muchísimas gracias, maestro Joel Pérez Arciniega. También aprovecho para darle la forma de contacto, 2281-040477. Y también quiero agradecer a Aldo Camacho, quien se encuentra transmitiendo por Facebook Live este concierto en tiempo real. Entonces, para quienes quieran no solamente escucharlo, sino verlo, váyanse a la red. Y ahí en Radio UV, en Facebook Live, estaremos transmitiendo en vivo el concierto. Pues sin más preámbulo, iniciamos entonces con este concierto del coro de la Universidad Veracruzana. Adelante. De verdad maravillosa esta versión del maestro Rodolfo Obregón en este arreglo, pues muy, muy dulcemente doloroso. Pero bueno, quiero decirles que ya tenemos mensajes para el coro de la UV. Hola, buenas tardes, dándome un espacio en una de mis clases, aprovecho para felicitar al gran coro de la Universidad Veracruzana, que en esta fría tarde se apetece por mucho escucharlos. Felicitaciones a Radio V también y como siempre, saludos desde algún salón del Colegio Preparatorio de Jalapa. ¿Para qué maestra? Díganme. Exacto, para la maestra Ednita. Claro, muchas gracias. Y tenemos también otro mensaje que dice, qué bello coro. Bella música y bella conducción de la voz más cálida de la radio. Bueno, así dice. Bueno, maestro Joel Pérez Arciniega, ha sido elegido, designado, para que nos des pormenores respecto a este programa que está sonando y que al público radioescucha le está viniendo muy bien en esta fría tarde. Muchas gracias, maestro. Yo siempre tengo la cabeza, quién sabe dónde, la tengo puesta porque está ahí, pero olvidé mencionar a la maestra Sanabria, que es la fue la solista, Teresita, perdóneme, disculpe. Ahí está la prueba. Maestra Teresita, discúlpeme, fue mi culpa. Lo que pasa es que estoy allá atrás y no escuchaba bien. Ella fue la solista en esta parte que acabamos de cantar de La Martiniana. Es una melodía muy bella y como ustedes ven, también tiene todo ese tratamiento de lo nostálgico y de lo triste que tiene que ver con la muerte. Una disculpa nuevamente, maestra. Le ruego. Vamos ahora con las otras dos melodías del Día de Muertos. No queríamos venir sin festejar musicalmente esta festividad tan arraigada en nuestro país y que es tan importante, para pasar a dos melodías muy importantes, la Llorona y luego, pues ahorita les menciono la última melodía de esta sección, que es muy bonita, pero bueno, mencionar, por ejemplo, que la Llorona también es un vals. Es muy interesante que este ritmo exógeno llega a México más o menos en 1810, con Maximiliano de Habsburgo también se amplía este baile. La sociedad de este tiempo dice que es un baile terrible, que no debería llegar a México, pero bueno, se fusiona con nuestra música y con los sones, de tal manera que tenemos esta melodía de La Llorona. La Llorona es un espectro del folclore latinoamericano, es básicamente un alma en pena de una mujer que asesinó, probablemente, o perdió a sus hijos y busca en vano y asusta con su sobrecogedor llanto a quienes ven y huyen de ella. Esta es la melodía que vamos a escuchar en la primera. Que mencionarles que desde 1520-30 ya Bernardino de Sahagún habla de esta leyenda que se tiene en México. Y bueno, no quisiera más hablar solamente también sino del maestro Ramón Noble, que es el arreglista de esta melodía y que vamos a escuchar varios arreglos de él. Es un maestro, gran arreglista de coros y director de coro, y llegó a nuestro coro dirigirlo varias de las melodías. Tenemos un repertorio muy amplio de él. Básicamente tiene probablemente 2,000 arreglos de música coral, y bueno, uno de estos muy importante, La Llorona. Y vamos a terminar con una sorpresa para ustedes. Creo que es un estreno, maestro, del arreglo de Recuérdame, del soundtrack de Coco, y arreglo del maestro Julio Morales, que hoy día tiene un grupo que estuvo en Argentina y que él dirige, sí, y que dirige sus melodías en los Estados Unidos. Es un director muy connotado en ese momento. Recuérdame es una canción de la película de Coco de Pixar. Está escrita por Robert López, la música, y de Kristen Anders López. Músicos y letristas tratan de investigar de la música popular mexicana y resulta esta hermosa melodía. En esta ocasión, es un arreglo del maestro Julio Morales. Vamos a tener un doceto, una serie de compañeros que fueron escogidos para cantar esta hermosa melodía. Es la maestra Marta Díaz, Gillette Citlali Chávez, Teresita Jiménez, Ivonne Reyes, Ana Lilia Ibarra, Edna Vázquez, Enrique Segarra, Alejandro Texon, Juan Jesús Guzmán, Eduardo Cota, Jafet Maldonado y Jesús Solís, y el solista es el maestro Samuel Alamilla. Pues muy bien, muchísimas gracias, maestro Joel. Y bueno, ya que les vamos a dar chance que se acomode en la parte de los tenores, tenemos más mensajes. Saludos a la maestra Elsa Martínez y a Yafet Maldonado, son maravillosos. Un abrazo con cariño desde Cunduacán, Tabasco, a Lucedit, la mejor cantante. Y aquí tenemos un mensaje bastante intenso y cálido. Saludos a todo el coro y a mi amor Alejandra Serena. Excelente coro. Esto de parte de nuestro ingeniero Alan Vallejo. Pues muy bien, entonces pues vamos a escuchar, como nos comentó el maestro Pérez Arciniega, en primer término La Llorona y después el tema del soundtrack de la película Coco. Radio B 90.5, frecuencia modulada, en vivo desde el auditorio. Escuchemos. De frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio el concierto mensual que nos ofrece el coro de la Universidad Veracruzana. Escuchamos La Llorona y vamos a escuchar ahora un tema del soundtrack de la película Coco de Pixar. Where? 90.5 de frecuencia modulada, estamos transmitiendo en vivo el coro, al coro de la Universidad Veracruzana, que nos traen un programa muy interesante. Escuchamos en esta primera parte temas alusivos a los Días de Muertos, y a partir de este momento vamos a escuchar ahora temas alusivos a la Revolución Mexicana, ambos temas evidentemente muy mexicanos. Voy a pedirle nuevamente al maestro Joel, después de este ejercicio, maestro Joel, tendrás una excelente condición física, se te lo aseguro. Bueno, vamos ahora a la cuestión de la revolución. Sí, maestro, muchas gracias. Sí, sí, además las rodillas que antes estaban un poco, ahora creo que ya las siento mejor. Bueno, pues vamos a tener tres melodías, son seis en realidad de esta parte que tiene que ver con nuestra Revolución Mexicana. Pues bueno, las causas probablemente son estos 30 años de dictadura. Algunos no le llaman así, pero bueno, de 1876 a 1911 de Porfirio Díaz. De 1876 a 1911. Y entonces tenemos ahí 30 años de constituirse como presidente, que él propició, ¿verdad? Que esta presidencia se fuera haciendo tan amplia, porque él, junto con varias personas, pues hicieron que las leyes cambiaran para que él pudiera reelegirse en varias ocasiones. Quien se encuentra para que se diera esta revolución, pues es Francisco I. Madero, con el plan de San Luis, el 20 de noviembre. Y entonces, de aquí hacia adelante tenemos la revolución. Básicamente es un 90% de personas de nuestra población que tiene analfabetismo, y un 10% que tienen todas las distintas industrias que en ese momento se dan, y es una de las que se da para propiciar este movimiento armado. Marta Robles, Armando Ayala, John Kenneth Turner hablan acerca de todo esto que sucede en nuestro país para que se dé la revolución. Quisiera solamente referirme a que muchas de estas melodías que vamos a escuchar son propagadas por los corridistas y son una forma de un periódico, porque en ese momento la gente no tenía la posibilidad de los periódicos. La manera de saber qué es lo que estaba sucediendo eran precisamente con estos corridos. Vamos a escuchar melodías que, como la primera, La Valentina, habla precisamente de estas clases. En una de sus versos dice: porque si porque bebo tequila, mañana bebo jerez. Esta diferencia que hay de clases está aquí connotada. Y luego vamos a escuchar La Norteña, y por último de este primer bloque vamos a escuchar Jesucita en Chihuahua. Pues muy bien, muchas gracias, maestro Joel Pérez Arciniega, por esta información, que siempre es importante tener elementos para poder disfrutar mejor lo que escuchamos. Pero antes de iniciar propiamente con la música, tenemos más contactos, más saludos. Tenemos saludos a la maestra Elsa Martínez, esto ya lo dije, ¿verdad? Sí. Saludos a todo el coro. Bueno, no dice quién los manda. Bueno, aquí tengo un screenshot del Facebook Live. Por ejemplo, Belia Huerta Luna manda corazoncitos y muchas sonrisas. También Farid Pérez Rojas, saludos a Pati Escudero y al coro de la Radio V. Y bueno, saludos a Enrique Segarra, su esposita. Pues bueno, esto es lo bonito de ser un programa en vivo. Y bueno, evidentemente el coro tiene sus fans. Y pues qué bueno, brindémosles un fuerte aplauso al coro de la Universidad Veracruzana, por favor. Y sin más preámbulos, vámonos a subir a un ferrocarril con la Adelita. Radio V 90.5 de frecuencia. A la Valentina, perdón. Ambas serán. Oh. miraron y esa noche me mató con su mirada. Yo no sé. De frecuencia modulada, estamos transmitiendo en vivo al coro de la Universidad Veracruzana, que esta tarde nos acompaña y ya nos ha brindado pues un abanico de melodías mexicanas. Y vamos por el último bloque. Maestro Joel, esta será la última vez de esta tarde que tengas que hacer este ejercicio. Pues bueno, tres últimos temas para terminar este bloque. Sí, bueno, pues la última tres melodías son muy significativas de este periodo de tiempo en nuestra música mexicana. Es la cucaracha, luego la parranda y la Adelita. Quisiera comentarles con respecto a la cucaracha, probablemente sea una melodía que probablemente vino de España. Algunos consideran que no, que sí es de extracción popular, pero ya se escucha de ella desde 1808, 1818 aproximadamente. Y esta melodía, con todo el movimiento de distintas fusiones de música del norte y del sur que se encontraban con los distintos trenes que tenían las distintas facciones, como ustedes saben, los villistas están en el norte, la parte del sureste con Zapata, pues se unen y es un intercambio, un crisol de melodías. Los villistas toman esta melodía precisamente para criticar a Victoriano Huerta, que era un tomador de coñac y fumador de marihuana, y probablemente era la crítica ácida hacia Victoriano Huerta. Y bueno, otros consideran que es el coche que tiene Villa y con el cual fue acribillado en Parral. Todos sus escoltas se subieron en la ocasión, precisamente donde no tuvieron la escolta al frente y la trasera, se subieron todos al coche y con todas sus manos eran precisamente esa cucaracha, y que fue acribillado en Parral Villa. Y probablemente esta es otra de las versiones por las cuales se cantaba también este corrido. Luego de ahí vamos a cantar La Parranda, y luego al final La Adelita. La Adelita precisamente es un corrido que habla de esta función social que tiene el corridista. Muchas de estas melodías son anónimas y hoy sabemos de ellas porque estas personas, dado que iban a las distintas poblaciones para saber lo que estaba sucediendo, la toma de Zacatecas, Villa como un héroe, Zapata como un héroe, todas estas melodías llegan a nosotros precisamente por esta función. Ahora, el corrido precisamente no necesariamente tiene una melodía muy exquisita, pero sí tiene un contenido muy importante, la difusión de las ideas revolucionarias y de, en un momento dado como estas, el poder ver lo que estaba sucediendo en los campos de batalla. Entonces vamos a terminar con La Cucaracha, La Parranda y La Adelita. Muchas gracias, maestro Joel Pérez Arciniega, por esta información, que como le comento es muy importante tener un contexto de lo que estamos escuchando. Pero antes, tenemos una especie de reclamo cariñoso para el coro. Juan Bolaños Macías nos dice que felicidades al coro, es su fan, y dígales por favor que sigo esperando Carmina Burana. Bueno, ahí tienen, es un reclamito, pero bueno, él espera, como fan que es del coro de la Universidad Veracruzana, pues alguna versión de Carmina Burana, seguramente para coro solo, en fin, no lo sé, ya veremos. Entonces vamos a escuchar en primer término La Cucaracha y seguiremos para finalizar este programa. No puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. No puede caminar, la cucaracha le bom, bom, bom. La parranda con el coro de la Universidad Veracruzana en esta tarde fría, pero muy cálida aquí en el auditorio de Radio UV. Y para finalizar, vamos a escuchar ahora sí la Adelita en este bloque de música de la Revolución. Excelente, excelente, como siempre, el coro de la Universidad Veracruzana en esta tarde fría en Radio Universidad. Y bueno, tenemos varios mensajes y una petición. Felicidades al coro de la UV y en especial a la maestra Edna de parte de su hermana y sus hijitos. Tenemos otro mensaje que dice: qué agradable es acompañar estas frías tardes con la melodiosa voz del conductor, que sin duda llena de calor mi hogar y mi familia. Saludos para todo el equipo de producción y su loable trabajo de parte de Arturo Velano desde Jalapa. Hola, buena tarde, soy Juan, excelente programa, gran voz del conductor, muchas gracias. Saludos desde Colima. Y hay otro muy cortito, pero muy significativo, que dice: saludos a mi marido, atentamente, Sisley. Y bueno, la verdad me da pena leer esto, pero bueno, nosotros tenemos que leer todo lo que nos llega. Y dice: mis respetos al arcángel de la radio, Dios le cuide esa voz tan varonil. Besos al coro de la UV, por supuesto, los adoro. Saludos de Alberto Quiñón. Bueno, y bueno, la petición es que, bueno, nuestro programa por lo regular siempre lo tratamos de hacer de 50 minutos, 55 minutos, y ya se nos acabó. Entonces, queremos pedirle al maestro Josafat, el director del coro, y al coro, por supuesto, si tienen a bien regalarnos, como se dice coloquialmente en el argot musical, un encore, o alguna pieza de regalo, o algún bis de algún tema de lo que acaban de... Y bueno, es una petición. Y bueno, en lo que deliberan, les digo, estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Radio UV. Y entonces, maestros, ¿qué es lo que nos van a regalar? Muy bien. Pues para que este concierto sea inolvidable, este concierto de esta fría tarde de noviembre, vamos a escuchar el bis de un tema del soundtrack de la película Coco, que bueno, ya la vimos el año pasado y la volvimos a ver este año. Y bueno, vamos a escuchar entonces al coro de la Universidad Veracruzana, no sin antes agradecerle infinitamente el que nos haya sintonizado y que disfruten mucho de las actividades que Radio Universidad Veracruzana promueve y ofrece a su audiencia. Evidentemente, gracias al coro de la UV, por favor, un aplauso nuevamente para el coro. Por supuesto que sí, larga vida al coro de la UV, y vamos a finalizar este programa con el tema del soundtrack de la película Coco de Pixar. Soy Paco Aragón, les dejo entonces en compañía del coro de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, buenas tardes. Escuchemos. Recuérdame. Esto fue un programa especial con el coro de la Universidad Veracruzana en vivo desde el auditorio de Radio UV. Muchas gracias por su preferencia. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Esta es precisamente la frecuencia universitaria que les saludamos con agrado y con gusto. Y ahora tenemos la actuación del Quinteto Mocambo, que tiene para ustedes estupendas canciones como Jesús.